se acabó. Nos vamos. Las pelotas, no vamos mal. ¡Rata! ¡Ey! ¿Cómo va, Sé que me gustó mucho por estar aquí esta noche. Messi. ¿Quién decía eso?